já pensei, quantas vezes imaginei que esta vida no es vivida internamente, es lo que se siente. Todo tiene principio y fin, todo viene y se va así, pero en verdad poco se sabe lo que será, para dónde se irá. Solo sé lo que creo, un poco más de lo que veo. No sé lo que seré, ni lo que sentiré, solo sé que volveré. Todo tiene principio y fin, todo viene y se va así, pero en verdad poco se sabe lo que será, para dónde se irá. Seré, ni lo que sentiré, solo sé.